La Mega Mezcla con Alex Sensation. Un VIP para ti, un VIP. All right, Alex Sensation quiere una mezclita de classic reggaetón. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Más allá hay un amigo. Gracias por la sintonía, disfrutando y compartiendo con el pueblo. Alex Sensation. Ah, hombre, como se va el tiempo de rápido cuando uno está gozando, ¿verdad? Acho, mano. Ya son las 3 de la tarde. Increíble cómo se va el tiempo de rápido. Bueno, mañana viernes social Friday. Mañana te tengo un party tempranito a las 11 de la mañana. Arranco contigo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y por supuesto a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Instagram winner, la más activada hoy, se llama Vanessa B. Vanessa 24 IG. Congratulations. La más activada en los comentarios. Tienes un par de boletitos. Me dice para cuál concierto quieres ir. Tengo boletos para Romeo Santos en Nueva York, Miami, LA y PR. Boletos para Noel AA, Fade, Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona y más. Bueno, mañana seguimos, mi gente de Orlando y Tampa. Gracias por la sintonía a través del Nuevo Sol. Por ahí viene el Molusco y los Reyes de la Punta. Mañana después del vacilón. Después del despelote, perdón. Después del despelote con Rocky y la Burbu. Te espero aquí a las 11 de la mañana en el Nuevo Sol. Que tengan una linda tarde, Orlando y Tampa. Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luismi y DJ Body Boy. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el juqueo. En cuestión de minutos, Janeiro Matos, Nilda y el Super Johnny en breve a través de Mega 97.9. Mañana después del vacilón de la mañana. Te espero aquí a las 11 de la mañana, viernes social. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga.